la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalR.com, Heavy Metal Mansion. El presente y el futuro está aquí. La Ronda. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Con la animación de Jayce Rivera, todos los domingos a las 4 de la tarde, a través de MetalR.com, Heavy Metal Mansion. Todos los domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el Lechón Atómico, en la nueva lechonera del rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. Así que no te la pierdas. Déjate a la madre la... De toda inspiración. ¿Quieres conocer todos los programas que tenemos en Heavy Metal Mansion y MetalPR.com? Entra a MetalPR.com y en la parte de arriba donde dice Parrilla Radio Programs o Programas de Radio, dale clic ahí, pulsa ahí y verás toda la programación que tenemos desde todas partes del mundo. Tenemos programas desde Venezuela, Argentina, España, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Salvador y de muchos otros lugares más. No te pierdas toda nuestra programación. Solamente tienes que dar clic en la parte de arriba de la página y ahí sabrás todos los programas que tenemos y los que vienen aquí en MetalPR.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Escuchas RadioTicoSound.com. RadioTicoSound. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos para toda la bandera que está conectada con nosotros a esta hora. Ya estamos en vivo para todos ustedes desde los estudios de S-Rock, la máxima autoridad en rock. Por supuesto, transmisión exclusiva para Metal PR en Puerto Rico. Gracias ahí por conectarse con nosotros, donde quiera que se encuentre. Puntualizamos acá en Centroamérica, desde PZ, Costa Rica, 8 de la mañana con 5 minutos, hora de Puerto Rico, exactamente las 10:05 minutos. Saludos, le damos la bienvenida también a los amigos de Tico Sound, aquí en Costa Rica, y también a los amigos de Demontre Radio en Argentina, que también enlazan esta señal. Así que saludos especiales para todos, pero por supuesto a usted en Puerto Rico, un saludo especial, la estación pionera del metal en Puerto Rico. Y le acompaña a usted en vivo a esta hora, en el domingo, hoy es domingo 13. Por cierto, hoy hay cambio de horario, ¿eh? Hoy estamos ya en Daylight Saving Time. Es decir, bueno, en Puerto Rico no cambia la hora, en Estados Unidos sí cambió una hora más, en la zona este de los Estados Unidos. Puerto Rico se mantiene igual. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha pasado? ¿Cómo me lo han tratado en la semana? Espero que bien, disfrutando de la música, buen metalón, buen rocón. Es lo que tenemos para todos ustedes, como siempre. Saludos especiales al Tino del Metal, batero de esta agrupación hondureña, que es quien nos acompaña todos los días que hacemos programa. La banda Delirium, con la función de la producción Errante, tocamos este fondo para usted, siempre del espacio. Esto, fíjese que esto no lo voy a llamar Metal en Línea, porque ese es el programa que teníamos semanal, pero por cuestiones de trabajo no lo estamos haciendo ya, porque estamos un poquito jodidos, ¿verdad?, de tiempo. Entonces, este domingo, aunque yo trabajo todavía el domingo, trabajo más nochecito, más tardecito, pues lo ocupo para, aparte de ver caricaturas un rato con los niños en la mañana, estar con los niños ahí disfrutando, lo ocupo para relajarme un poquito con como Tequita Rica y Sabrosa para todos ustedes, que es lo que tenemos a través de la señal de Metal PR, de Montre y Tico Sound. Así que para toda la gente que nos sintoniza a esta hora, un saludo especial. Si escuchan a Max al fondo, Max es mi perro, como decimos en el sabor, mi chucho. Es un labrador chocolate que chinga el hijo de la chingada, pero ahí si lo escucha de fondo, ahí va a disculpar, ¿verdad? Pero es extrovertido el chucho o el perro, entonces le gusta ladrar. Así que mire, pendiente, porque hoy tenemos la lechonera del rock en la noche. Tenemos el Heavy Metal Bunker también en la noche. JC Rivers también va por ahí en la noche o en la tarde. Bueno, JC va después de nosotros. Así que pendiente de toda la programación de Metal PR. 6 canciones, 506-7817920. Repito, 506-7817920 es el número de WhatsApp habilitado. 6 rolitas que quiere escuchar, 6 saludos que quiere que hagamos. Ahí estamos conectados con usted. Bueno, vamos a arrancar entonces, si le parece. Ya arrancamos con un poquito de Delirium. Vamos a arrancar con Mofequeta Rica y Sabrosa a esta hora. Vámonos con música en vivo, si le parece, para arrancar. ¿Le parece? Viajamos a Alemania. Una producción que a mí me encanta. De los alemanes, los Escorpiones. Klaus Main y compañía se viene a la antena. Y esto precisamente es de la producción, que a mí me encula esta producción en vivo, de los Escorpiones. Another Piece of Meat se llama la canción, del Worldwide Live. Aquí están los Escorpiones. Yeah! Sweetheart, sleep tight, be good, and someday your prince will come. We'll be right back. Seguimos con más música a esta hora. Mamotha, WVH. Se llama Don Back Down de Mama WBH. 8:19 minutos, 8:19. Gracias por estar con nosotros. Metal PR contigo, De Montre y Tico Sound. A esta hora junto a S-Rock. Ya venimos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Thank you. Oh! la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Puro Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com, Heavy Metal Mancha. Qué pedorro, ¿cómo están? Bueno, mire, ahí seguimos compartiendo con ustedes la señal de Metal PR de Montre y Tico Sound, completamente en vivo a esta hora. Rollo Master, ¿no? Espérate, que está, es que tengo el mixer del otro lado. Que, mire, lo que pasa es que estoy trabajando desde casa, entonces tengo un grande verga aquí en el estudio. Porque trabajo en call center haciendo llamadas, entonces medio conecto la consola, pongo el otro audífono, van a Sound entonces. Bueno, mira, ahí teníamos música de Kiss, Jungle, From the Decade of Decadence. Teníamos también la música de Anthrax, The Cowboy Song. Teníamos la música de Lynx y Long Live Rock and Roll. Parte de lo que teníamos y compartíamos con usted a través de la señal de Metal PR completamente en vivo. Acá en PZ, Costa Rica. ¿A cuánto estamos de temperatura? A ver, 24 grados centígrados. Un sol radiante, excelente el que tenemos ahorita acá. No ha estado lloviendo, sí tenemos ratos de sin lluvia, pero ya viene la época lluviosa acá en Costa Rica. Para que se ubique, estamos nosotros, realmente estamos a cuánto. Estamos a 4 horas de San José, Costa Rica, al sur, y estamos a 1 hora 15 minutos de la frontera con Panamá. Para que ubique dónde está este búnker, ¿ok? Así que por ahí andamos. ¿Y qué más? Bueno, mire, tenemos la Lechonera del Rock esta noche. No se lo vaya a perder por nada del mundo. Lechón Atómico es a las 7 de la noche Puerto Rico. No, 9 de la noche Puerto Rico. Sería 7 nuestras. También está el Heavy Metal Bunker por ahí. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos a JC Rivers con La Ronda. También hoy a través de la señal de Metal PR. Y por favor, pendiente de todos los programas de Metal PR que están más que excelentes. Y también para usted el apoyo para las otras radios, el apoyo para Tico Sound aquí en Costa Rica y el apoyo para Oscar Dabús y nuestro hermanazo Oscar allá en Argentina también, que pues transmitimos en vivo esta señal y que también tiene excelente programación para usted, dedicada con lo mejor del metal extremo, lo mejor del metal. Es lo que tenemos en estas estaciones, que la verdad le digo, y como siempre lo decía en el programa Metal en Línea, hay que apoyar esto. Esto lo hacemos porque... ¿Por qué lo hacemos, Lechón? Juan, ¿por qué lo hacemos? Porque nos gusta esta mierda, porque si no, no lo hiciéramos. La verdad que, le digo, tuve que suspender yo Metal en Línea porque no tenía tiempo de estar contactando bandas, de estar haciendo todo. Con el trabajo es difícil, trabajo como que fuera puta, porque trabajo de noche, trabajo de 8 de la noche a 2 de la madrugada, entonces como comprenderán, no es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Entonces por eso mejor suspendemos y el domingo entramos un poquito más tarde a trabajar, así que me da más chance de descansar. Y esto para mí, estar transmitiendo en vivo para ustedes con metalitos, roconcitos, realmente no es trabajo. Así que no se vaya a ¿cómo se llama? A enojar ustedes, son 2 horas de música, así que pendiente de todo esto. Sí, sí, Lechón, sí, Juan, era Paul Stanley, y bueno, vocales de Kiss, por supuesto, y Jungle, la canción, buenísima, brutal, por supuesto. Sí, acordate, solo me decís, Lechón, Juan, si tenemos problemas con el horario, digo, tu horario, hoy en la noche, es a las 7, ¿verdad? 7 de la noche, Centroamérica, 9 de la noche, hora directamente en Puerto Rico, a través de Metal PR, la Lechonera del Rock. Creo que salís por AZ Rock también, ¿verdad? Por AZ Rock, así que ahí me confirmás. Jay-Z está en la tarde también, Jay-Z Rivers con La Ronda, parte de lo que tenemos, de la programación que tenemos. Le invitamos a usted a escucharlo y, como siempre les digo, a apoyar estas estaciones de metal y de rock, por supuesto. Mira, Saludos hasta Nueva York a José Cruz. José, un abrazo para vos, gracias por estar ahí conectado. Me dice, hey brother, aquí va mi lista. Push Comes to Shove, The Jackal. Puta, buena canción, loco. ¿Quiere escuchar a Soundgarden y Outshined también? Bueno, ahí va. Bueno, ahí la vamos a buscar, ¿verdad? Tranquilo, Nerón. Tranquilo, José. ¿Qué más nos piden? Nos piden Even Flow de Pearl Jam, otra de las excelentes. Let's Pretend Life of Agony, también. Down 311, I Don't Walk Away, Firehouse. Bueno, ya vamos a buscar las canciones, José. Como siempre, José con su lista desde Nueva York, ¿verdad? Pendiente y con chequecito de presente. Así que, José, metal, el famoso metal en Nueva York, ahí estamos. Bueno, confirmado entonces, el Lechón Atómico se viene esta noche a las 9 de la noche por AC Rock y también por Metal PR. No se lo voy a perder porque trae un programa cabroncísimo. Y también recuerde la ronda con JC Rivers y todos los programas que tenemos directamente a través de Metal PR. Disfrútelos, escúchelos, para esto que nos apasiona a nosotros, que es el rock y el metal. También le invito a escuchar la programación de Demontre Radio de Argentina. Con Oscar nos conocemos desde hace años, desde que hacíamos el Metal Room, el cuarto del metal desde El Salvador. Pues compartimos mucho tiempo la señal en vivo con Oscar. Incluso lo hacíamos el programa los viernes en la noche en vivo desde la cabina del 91.7 FM y transmitíamos en vivo para Demontre Radio el programa. Así que con Oscar somos viejos conocidos y aparte viejos de edad. Así que saludos para Oscar y para la programación, para su esposa Sabrina también, un abrazo para ella, para los nietos también, saludos especiales. Y para todos ustedes, cabrones, qué bueno que están con nosotros conectados. Recuerde 506-7817920, si hay canciones que quiere escuchar, pues ahí estamos conectados con ustedes. Solo me las pide y con el mayor de los gustos las ponemos. Mira, me voy a ir a hacer otro café porque ya es hora del café, ya desayunamos acá, usted ya desayunó. ¿Allá qué hora son en Puerto Rico, Juan? Son las 10, ¿verdad? 10:42. Pues sí, aquí no, aquí es 8:42, pero ya vamos a... Ya comimos temprano la primera ronda, vamos por la segunda ronda de comida, pero vamos por un café más. Si le parece, vámonos con más música y venimos en un ratito más a acompañarle a usted a través de Metal PR. 8:42 minutos, recuerde, el Lechón Atómico esta noche a las 9, hora Puerto Rico, no se lo voy a perder por nada del mundo. Vámonos con más, si le parece a usted, vámonos con... Pero vamos, es que tengo el mixer del otro lado, por eso. Vámonos con Ron Hill, The Right to Rock, en la antena a esta hora. Buenos días, buen provecho usted que desayuna con nosotros. No, hombre, ya levántese, no sea así. We'll be right back.

The Stop, child. Bando Tototota, un poquito de la música de Pearl Jam en la antena esta hora a través de Metal PR, de Monte Radio, Tico Sound, Ash Rock, por supuesto. Domingo 13 de marzo, 9:20, 9:20 hora Centroamérica. Gracias por estar conectados con nosotros a esta hora. Antes teníamos un poquito de la música de Firehouse, Don't Walk Away. Teníamos el Trojan Stormchild, Life of Agony, Let's Pretend, 311 Down. Y arrancamos este bloque con Jackal y Push Comes to Shove. Espérate, vamos a identificar la estación y venimos con más música. Ahí están las canciones metal. Creo que me faltan dos tuyas o una, no me acuerdo. Bueno, va una más tuya. Espérame. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare. Al pie del cañón. No se le va a olvidar el lechón. Se viene con la lechonera a las 9 hora Puerto Rico a través de Metal PR y AC Rock. La otra de metal, aquí está Soundgarden. Buenos días, 9:21.

De regreso contigo, son las 9:43, 9:43. Ahí teníamos la música de Howlstorm y You Can Call Me a Bitch Like It's a Bad Bitch. Antes teníamos un poquito de la música precisamente de Lion Leash y Amongst Liars. ¿Qué pedo? Ya casi nos vamos, son las 9:44, serían 11:44. Recuerde que a las 12 regresamos a la programación regular de Metal PR y por supuesto de S-Rock, y a la gente también, saludos a la gente de Tico Sound y saludos a la gente de Demontre Radio. Déjame ver, fíjate que me están pidiendo musiquita rica y sabrosa, como siempre digo yo, musiquita rica y sabrosa de Rammstein a esta hora, y por qué no escuchar un poquito de los alemanes de Rammstein a través de Metal PR, a través de S-Rock, la máxima autoridad en rock. Por cierto, esta me lo pidió Francisco Rivera, que por cierto, supuestamente iba a ser un programa en S-Rock y al final, Frank, no diste baje, ¿verdad? Nunca lo hiciste. Pero bueno, Francisco Rivera, saludos hasta San Salvador, que ahí está conectado con nosotros a esta hora de la mañana, 9:44, hora Centroamérica, desde PZ, Costa Rica, precisamente. Ahorita ya estamos con 26 grados centígrados acá en la costa de Costa Rica, compartiendo con todos ustedes la señal de Metal PR. Y vámonos entonces con la musiquita rica y sabrosa de Rammstein, como lo querían escuchar. Déjame ver, ¿dónde tengo Rammstein? Aquí tengo Rammstein. Vámonos, eso es lo nuevo de Rammstein a esta hora. 9:45 minutos, ya casi nos vamos, pero mientras tanto, a disfrutar la música de Rammstein a esta hora. Manches sollte manches nicht, wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben, aus der Jugend wird schon Not, wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben, am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit, lass uns. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, lass uns. Hey! desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Son las 9 con 51 minutos. Ya nos vamos, ya faltan que faltan 6 minutos. 6 minutos y puntualizamos las 10 de la mañana, hora Centroamérica, hora PZ Celedón, pero faltan 10 minutos para las 12 del mediodía, hora Puerto Rico. Así que espero que la hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Próximo domingo tenemos una cita, 10 de la mañana, hora Puerto Rico, 8 de la mañana, hora Centroamérica, para otra emisión más. La programación en vivo de Metal PR. Gracias como siempre a los amigos de Demontre Radio, a los amigos de Tico Sound por la conexión, y por supuesto a Juan, y por supuesto a JC por la conexión a través de Metal PR, la gente de S-Rock, la máxima autoridad en rock, en la estación de origen. Un saludo especial también y para todos ustedes, placer inmenso haber estado con usted. El rollo, regresamos el próximo. Gracias Frank, gracias a Metal, gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Se viene a través de la señal de S-Rock, se viene el Rock and Metal Revival a continuación, no se lo voy a perder. Y nos despedimos con la última del montón a cargo de Skid Row cuando estaba Sebastian Bach. Una de mis favoritas del Slave to the Grind. Aquí está Quicksand Jesus. Pásela bien, feliz semana para todos. Y a seguir disfrutando del domingo. Dios. Thank you.